suenan los tambores. Y en el batey también lo sueno yo. Bajo de ruidos y palmeras. Ay, con el eco que deja este tambor. Ay, ay, mambú. Muchas gracias, buenas noches. Empezamos con un ritmo colombiano, el tema se llama Tambolero, somos manos libres. Vamos a seguir con una cumbia colombiana, 2 de febrero.